Los mensajes a Mañanas de Radio. Estamos ya con mucho gusto a las 9:08, con permiso de Leo, que estaba hablando ahí. Pero le estamos dando la bienvenida al invitado central, que es Gonzalo Martínez, militante político, militante social, integrante de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Marzo, y además participa en la Unidad Popular, en el coordinador de la Unidad Popular. ¿Cómo anda, Gonzalo? Buen día, Ángeles. Buen día a toda la audiencia, al equipo de la radio. Un gusto estar acá. Bueno, la verdad que para nosotros un gusto recibirte, y con la audiencia siempre pronta a preguntar y a opinar y a participar. ¿Qué temas nos faltan, no? En estos días uno tiene que decir temas nos faltan, porque la seguridad social, la educación, el tema del costo de vida, que hoy sale en la tapa del diario El País, que la inflación bajó, impresionante. No sé, ¿cómo ustedes no se han dado cuenta? Bajó impresionante. Las verduras, se remarca en el precio de las verduras, hoy lo leíamos con Hernán. Está bajando todo. El Palacio Legislativo lleno de delegaciones, la rendición de cuentas, y podríamos seguir agrandando la lista, ¿no? Y en ese clima es que el 26 de marzo está proponiendo un plenario nacional, que uno se imagina un plenario, no es un plenario cualquiera, ¿no? No es una cosa rutinaria. Sí, efectivamente, estamos en un contexto que es difícil decir que es coyuntural, porque en realidad es un contexto que está expresando la esencia de la etapa, ¿no? La esencia de las líneas generales que conducen la sociedad y por supuesto, en definitiva, la economía, ¿no? Cuando se dice, sí, bajó la inflación. Pero también hay que decir que el déficit fiscal está en el 3.8%, en realidad está en el 4%. Estamos hablando de casi 3.000 millones de dólares. Estamos hablando de cifras realmente impactantes para la sociedad, para la economía uruguaya y, en definitiva, para la vida cotidiana de un trabajador. Decir que la inflación bajó, pero decir que el déficit está en el 4% del PBI, a secas, capaz que uno no entiende y la deja pasar. Pero estamos hablando que son dos elementos esenciales que condicionan en buena medida el consumo familiar. Si podés comprar el pulpón o no lo podés comprar, si podés comprar las milanesas o no podés comprarlas. O si tenés que comprar la verdura de estación, que en realidad todos sabemos que no siempre son las de estación, sino que son las que están de clavo en las cámaras frigoríficas. O el negocio que apareció último momento en la región porque no pudieron colocar esa producción en otro mercado. Entonces, aquella frase de Mujica, ¿no? Coman zapallito que está de oferta. Bueno, claro, se corresponde a cuestiones muy coyunturales y dinámicas del mercado, pero que no se corresponden estrictamente a una política de soberanía alimentaria, por ejemplo, ¿no? Claro, porque cualquiera sabe que vos comés lo de estación, que es mejor, que los precios son mejores. Eso no se lo tiene que explicar ni Mujica ni nadie, la gente lo hace. El asunto es que si vos no podés comprar lo que tenés que comprar. Exactamente. Vos para cocinar, yo qué sé, Mujica dijo que se podía cocinar sin morrón. Sí, se puede cocinar sin nada también, cocinar arroz podés solo. Podés comer toda la vida fideo también. Exacto, hervido, nada más. Podés, se traga igual que el agua, es bebible. Pero el problema además es que se diga desde el gobierno, ¿no? Exactamente, y no solamente que se digan ese tipo de afirmaciones, sino también, y lo más grave, es la ausencia de políticas reales, porque de repente uno tiene que salir a paliar ciertas situaciones en función a una dificultad que tiene, pero en el marco de una política, de un dispositivo general, estatal, de gobierno. Pero cuando vos tenés el mercado liberado absolutamente, no tenés forma de salir a resistir o a paliar algo. En realidad lo que queda es justificar, una justificación tras otra, ¿no? Entonces, cuando los trabajadores no pueden comprar una carne digna para su familia, se sale a justificar, y bueno, comé chancho. Cuando la verdura está carísima, bueno, cociná sin tal cosa o arrancá para el otro lado. Entonces, claro, ese tipo de respuestas se deben justamente a la ausencia de una política real del Estado que asegure la correcta alimentación de nuestra sociedad, ¿no? Claro. ¿Por dónde puede venir esa política, Gonzalo, entonces? Y bueno, primero que nada es en la regulación de la producción, ¿no? Allí, cuando hablamos de regulación de la producción, intervienen muchos elementos. Desde quién tiene la tierra, que siempre ha sido un elemento central histórico, no solamente para el Uruguay, sino para la región y para el mundo. Quien posee la tierra posee la clave de la producción, o una buena parte de ella, ¿no? Y después, además de los medios, digamos, de la tierra en sí mismo, es quién la produce. Y ahí donde se ha venido retrocediendo sistemáticamente, yo diría que desde el periodo artiguista hasta la fecha, porque sí. No ha habido, excepto en el proceso artiguista, no ha habido una política de afincar al individuo, de arraigarlo en la tierra, de generar ese vínculo entre el individuo y la tierra de una perspectiva productiva. Y además con un objetivo social, ¿no? Porque uno va a decir, bueno, mandamos gente para el campo, produce, pero ¿para qué? ¿Para seguir produciendo soja? Claro. ¿Para seguir produciendo claro. transgénico? No, bueno, entonces es necesario un incentivo, primero el acceso a la tierra, el incentivo a las unidades productores familiares, y después un subsidio en el sentido no de brindar dinero, sino un respaldo estatal, que esto implica técnicos, implica maquinaria, implica conocimiento, y asegurar dinámicas comerciales desde el Estado. Que esto no quiere decir que el Estado vaya y te compra toda la producción, sino que te asegure una dinámica del producto que sea beneficioso para todas las partes, para el productor, para que pueda sobrevivir y poder vivir dignamente, y para los consumidores, ¿verdad? Incluso para el mercado. La base de que la gente coma. Sin duda. No estamos hablando de otra cosa, que la gente se alimente como se debe alimentar. Sí, yo hace uno o dos días escuché a la pasada que se estaba hablando de que estamos llegando al límite de producción mundial de alimentos, ¿no? Lo cual, de mi punto de vista y de mis herramientas del conocimiento, creo que es algo muy descabellado afirmar eso, sí. ¿no? Muy descabellado. Pero además, si lo miramos en términos nacionales, el Uruguay produce mucho más alimento del claro, que consume, claro. ¿no? Es uno de los polos de producción alimenticia. Entonces, este es un ejemplo muy, y creo que eso es lo más indignante cuando analizamos este tema, ¿no? La capacidad productiva que tiene nuestro país, el desperdicio productivo que estamos sufriendo, producto de las políticas extractivistas y contaminantes, y paradójicamente lo indigno que vive nuestra sociedad, ¿no? Tenés esos tres elementos, claro. la gran capacidad productiva, el desperdicio que hay y la falta de consumo y de buena alimentación de nuestra sociedad. Entonces, eso exige, y respondiendo un poco lo que decías vos, Marcelo, es necesario una intervención directa del Estado, pero con objetivo y prioridad la sociedad. Claro. Porque el Estado también interviene cuando necesita o cuando lo convocan, ¿no? Los grupos de poder. Los grupos claro. de poder. Porque seguro. Allí, cuando hay que liberar la venta de tierra, se ha liberado, ya la prueba está. Cuando hay que modificar la legislatura uruguaya en función a sus necesidades, se modifica, y el Parlamento sesiona igual en verano, en pleno 31 de diciembre sesiona. Se habilita y se justifica todo tipo de emprendimiento, y lo seguimos viendo, ¿no? Uh-huh. De forma directa y explícita y de forma solapada. Cuando la calle Pou sale diciendo en Europa y después lo reafirma en la región de que Uruguay tiene que seguir apostando a las energías renovables, no está hablando de los molinos, que ya hubo una etapa, está hablando del hidrógeno verde. Claro. ¿No? Entonces, no te lo dice de forma directa, aunque también lo ha dicho, pero eso que implica un atentado directo a los recursos naturales de nuestro pueblo, no de la calle Pou, ni de los franceses, ni de ninguna otra industria, de nuestro pueblo. Y sin embargo, viene costando, se viene haciendo, pero aún falta lograr niveles de resistencia para proteger, en este caso, nada más y nada menos que el agua. Ahora, qué difícil también, Gonzalo, como por ejemplo ayer nosotros tuvimos invitados a profesores de geografía que te decían que en tercero de liceo, en esta reforma educativa, no se va a dictar más la materia, sabiendo que es un año fundamental para la información del adolescente, justamente en base a los recursos naturales que tiene un país, a toda esa información. Va de la mano también una estrategia general, ¿no? Sí, por supuesto. El sistema educativo, las instituciones educativas son parte justamente de los aparatos ideológicos del Estado. Uh-huh. Uno de ellos, ¿no? Tenés los medios de comunicación, otrora fueron las instituciones uh-huh. religiosas, donde consagraban y constituían y formaban y concentraban a la gente. Entonces, el sistema educativo es un aparato ideológico del Estado. ¿Y qué ideología reproduce? La de la clase dominante. Y bueno, en este caso es la de la burguesía, en este caso ya hace varios siglos, ¿no? Por supuesto. Entonces, no podemos esperar que desde las instituciones que están conducidas por la burguesía, por la clase dominante, no podemos esperar que se imparta otras ideas, ¿no? Lo que tenemos que esperar es justamente esto que se está planteando, un retroceso sistemático en los aspectos de formación, de reflexión, de instrucción y de otorgar y desarrollar herramientas críticas para el individuo, ¿no? y autónomas, en definitiva. Uh-huh. En este momento no se trata de ser individualista, ¿no? Cuando uno dice autónomo, sino de ser capaz de reflexionar y organizarse, ¿no? Porque el paso siguiente de la reflexión es la organización. Porque si no, uno puede ser un teórico divino, interpretar el mundo de una forma magnífica, pero no plantear ni una sola idea de cómo transformarlo, ¿no? Y mucho menos dar un paso en esa dirección. Lo que apostamos es a la reflexión crítica, pero también a la organización, a la ofensiva. Y este plenario se trata de eso. Hacemos la pausa y a la vuelta vemos un poco más eso, ¿no? Porque yo creo que mucha gente se queda como arrinconada. Así, bueno, esto está, se me viene encima. Ahora dijeron que está todo más barato porque la inflación la bancaron. Se ve que soy yo, el bravo soy yo. Bueno, ¿cómo se da ese paso, ¿no? De ser uno solo entre cuatro paredes y el salir a buscar la salida de esto. Bueno, seguimos acá con Gonzalo Martínez y hay mensajes, recordamos, 099-326-381. Vamos a escuchar este audio de Cecilia. Buen día, un saludo a Gonzalo y a todos los compañeros. Evidentemente nos mienten descaradamente. Espero que la población no se lo crea, porque el contacto con la realidad con respecto al consumo, a las comidas, es imposible de no notar los aumentos que ha habido. Lo único que baja, y hace décadas, son los salarios, las jubilaciones y las pensiones. Eso es así. Bueno, un abrazo grande y a continuar la lucha. Poca gente, mucha juventud, muy tupida la cuadrita y algo que hubo de marcha por el tema del agua anoche. Lamento realmente que los montevideanos no despierten. Bueno, ahí estaba Cecilia con su mensaje. Bueno, nos íbamos a la pausa, decía Gonzalo, bueno, por esto hay que organizarse, ¿no? Y por eso se hace este plenario. Las formas de hacer política, que en una época, y no hace tantos años, se decía una nueva manera de hacer política, había gente que tenía consignas de esa manera, ¿no? ¿Cómo garantizar que la política funcione a favor de los intereses populares, de la mayoría de la gente, ¿no? Y en realidad, lo único que garantiza una política que sea lo más representativa posible es justamente logrando la participación activa de los individuos, ¿no? Y ahí hay que defender las ideas, ¿no? El conjunto de ideas. Porque uno puede participar y simplemente ser espectador. Claro. Y que la corriente te lleve. Y ese va a ser un problema, pero sin embargo vos en teoría vas a estar representado, ¿no? A mí me representa fulano porque lo voté, porque coincido, porque dijo algo que me interesa, porque me va a resolver tal problema, pero sin embargo ahí hay un alejamiento del principio de la participación activa del individuo. Y nosotros lo que apostamos es justamente a que eso se haga carne, a que el individuo participe de forma activa, comprometida, en el sentido de proponer cosas, pero también de asumir responsabilidades. Claro. Porque acá no se trata solamente de decir a mí me gustaría tal cosa, sino que además después tengo que asumir responsabilidades en esa dirección, en ese sentido. Y para eso las organizaciones políticas partidarias son esenciales, ¿no? Uno en el sindicato puede pelear por su salario, por su uniforme, por el horario, por el presentismo, y está bien, son luchas concretas en función a esa condición de trabajador y de clase. Pero hay elementos que trascienden al individuo y que son parte de la sociedad en su conjunto. Y allí las organizaciones políticas juegan un papel esencial. Y ahí involucra a una clase, ¿no? Porque los partidos en definitiva representan a intereses políticos de una clase o de otra. Sí. No existe punto medio. O representa los intereses de la clase trabajadora o representa los intereses de la burguesía. La burguesía tiene sus partidos. De hecho, ha aplicado allá hace largo tiempo una política de diversidad de opciones, ¿no? Crea distintos partidos, le da su impronta, sus matices, sus particularidades, pero en última instancia están construidos y tienen como propósito la defensa de un conjunto de ideas y de intereses que son de la burguesía, nacional o internacional. Y la clase trabajadora debe de hacerse de esas propias herramientas. No siempre lo ha tenido, Hay que construirlos y hay que defenderlos. Sí. Y hay que desarrollarlos. Y el 26 de marzo ha surgido, está en su génesis, está en su naturaleza y está demostrado en su historia, ¿no? En su devenir histórico, y también lo estamos demostrando en este presente, la constitución de una organización política de clase trabajadora, con objetivos revolucionarios. Ahora, ¿eso qué quiere decir en el Uruguay del 2023? Bueno, si sos una organización política de izquierda con objetivos revolucionarios, implica enfrentarte al imperialismo en esta etapa. Implica defender la soberanía nacional, implica desandar los caminos y las políticas de dependencia con los organismos internacionales, implica promover políticas de protección nacional, de generación de empleo, de construcción de vivienda. O sea, son cosas muy concretas que transforman la vida de nuestra sociedad, que transforman la vida de nuestro pueblo en una dirección completamente opuesta a la que se impone y a la que promueven estos partidos de la burguesía, como decíamos. Entonces, cuando se vienen las elecciones y nos empiezan a decir, no, el IRPF en realidad, si lo regulamos un poquito más, puede seguir en pie y mejoramos la afectación de la gente. El IAS, si lo ajustamos, hay mucha gente que no lo paga. Las AFAP, en realidad, son buenas porque hay una política, un discurso de justificar, en teoría de una óptica de izquierda, pero que en realidad lo que hace es mantener el status quo. Y nosotros creemos que eso hay que patearlo. Básicamente, a la mesa hay que patearla, al cubo hay que tirarlo al carajo, claro. Y proponer un rumbo distinto, que los platitos empiecen a girar en un ritmo y una dirección distinta. Y los plenarios del 26 de marzo tienen ese propósito, organizar a nuestra gente en los distintos frentes, cada uno en su lugar de trabajo, de inserción social, de militancia, pero con un rumbo político muy claro, definido colectivamente también, ¿no? Por eso lo de la participación activa de los compañeros. Estar en el plenario no es simplemente escuchar un informe, hacer que sí con la cabeza y después irte para tu casa. O sea, si vas a eso, mejor, claro, ni vayas. Que te lo cuente un compañero después. Lo que proponemos nosotros es participar de una instancia nacional con compañeros de los distintos departamentos, discutir sobre ciertos ejes, por supuesto a partir de un informe de base, un punto de partida, pero que después va a ser discutido de forma específica por los distintos frentes de trabajo. Y esta es una dinámica que se viene desarrollando ya hace largo tiempo en los plenarios 26, que luego de un informe central se reúnen los distintos frentes de trabajo en modalidad taller para discutir y diseñar el plan de trabajo en función a eso discutido, claro, previamente. Y que además, porque lamentablemente se ha retrocedido tanto en organización en general, la gente antes, un trabajador, una trabajadora, un vecino, un barrio, tenía experiencia de la asamblea del sindicato, de la asamblea del comité, de la asamblea. Ahora no hay asambleas de nada. Entonces, no es que nadie va a obligarlo a que hable. Ahora tenés que hablar vos. No, va y participa, como dice Gonzalo, y si no quiere hablar, escucha los argumentos de uno, los argumentos del otro. Eso te ayuda a formarte vos una posición, a ver que no sos el único. La cuestión colectiva es muy importante, ¿no? Desde todo, el otro día está desde el punto de vista de la salud, lo decía una psiquiatra. Bueno, la cuestión colectiva es la que salva. Sí, a las personas. De a uno no nos salvamos, ninguno. No, primero porque somos un ser social, ¿no? Por naturaleza. Sí. Estamos insertos en una sociedad y nos desarrollamos en colectivo, nos desarrollamos en sociedad. Y pensemos en casos concretos. Bueno, en este plenario seguramente se vaya a reafirmar, no a rever, sino a reafirmar posturas tomadas en relación a la seguridad social, ¿no? Claro. Estamos en momentos de decisión. El 10 de agosto se reúne nuevamente la mesa representativa del PIT-CNT. Allí se va a tomar una postura final con respecto a qué camino seguir del punto de vista del plebiscito contra la reforma. Las opciones ya están arriba de la mesa, hay sindicatos que lo vienen discutiendo, que vienen tomando posturas, hay otros que lo han dilatado intencionalmente, otros, bueno, por distintos motivos. Ahora, como fuerza política, como organización política, nosotros ya tenemos una postura, la vamos a reafirmar, pero después hay que ponerle carne a las cosas. Sí. Porque este plenario, que es el 12 de agosto, el sábado 12 de agosto, es decir, dos días después de la mesa representativa, con las cartas echadas, con las cartas a la vista, vamos a ser capaces, vamos a tener todas las condiciones, si no pasa nada extraño, de poder desarrollar un plan de trabajo en función a la realidad concreta ya conocida, ya con los hechos consumidos. Sí. Entonces, cuando digamos, bueno, es necesario apoyar el plebiscito ATCS y el MONDES para eliminar la AFA, para volver a los 60 años y para dignificar las jubilaciones. Perfecto. vamos a tener para ir a un plebiscito en las elecciones, primero hay que juntar las firmas. Perfecto. Bueno, ¿cómo hacemos para juntar las firmas? Sí. Yo, ¿qué hago en mi barrio, en mi sindicato, en mi organización, para juntar las firmas que necesito o que se necesitan de forma colectiva? Y bueno, eso es lo que se va a discutir en el plenario. Luego del informe, luego de reafirmar la decisión de ir al plebiscito, habrá que pensar cómo cada una de las agrupaciones de Montevideo, los departamentos del interior, el Frente Sindical, el Frente Juvenil, el Frente Medioambiental, bueno, todos los aspectos de la organización, diseñar un plan de trabajo concreto en función a esto. Pausa nuevamente. Antes de la pausa, perdoná, Mariana, llegó el comunicado de los trabajadores de COPSA, ¿no? Que están haciendo paro en una zona. No van a entrar a determinada zona. Sí, exactamente. Llegó el comunicado hace un ratito. Dice que, dado al robo y agresión que sufrió el compañero en el día de hoy, esto fue en las últimas horas, ¿no? Y de reiterados hechos anteriores donde se pidió a las autoridades repetidas veces seguridad en la zona de Salinas, como también en diferentes zonas, ATC toma la medida indefinida hasta tengamos respuesta que todos los servicios que ingresen a Salinas, así como las líneas de ambos, 709, no ingresar, dice, siguiendo por la ruta interbalnearia hasta llegar al kilómetro 40, Estoril, que es, hay que aclarar que la que remarca que no ingresa es la 709, ¿no? Ahí está. Comunica la UNOT y diferentes autoridades, así como la empresa ATC, la Asociación de Trabajadores de COPSA, trabaja en conjunto para lograr evitar todo acto de violencia hacia los trabajadores. Rechazamos dichos actos, dice... Eso fue por la agresión en la ruta 84. Sí. Pero lo que está remarcado así que es la 709, ¿no? Ahí está. 709. Los dos 709 que sí. Hay. No, ambas líneas, sí. Bueno. Seguimos conversando con Gonzalo Martínez de la Dirección Nacional del 26 de marzo. Alejandro de Belvedere mandó este audio, lo escuchamos. A la 36 y a la audiencia, un saludo al compañero Gonzalo Martínez. Sí, escuchándolo, la verdad que yo nunca había comido tanta carne de chancho como ahora. La verdad que no es que no me guste la carne de chancho, pero a veces me gustaría poder comer algún churrasquito de cuadril, pero la verdad que no se puede. Eso por un lado. Por otro lado, un millón, no sé, no tengo los números, pero capaz que un millón de trabajadores en este país, y más los jubilados y todo, capaz que supera la cifra, sobrevivimos. O sea, se sobrevive acá en este país. Y sería bueno, a través de que ya explicó Gonzalo cómo se podría hacer de otra manera para dar vuelta a los platos, como dice Gonzalo, es lo que hay que hacer. Y bueno, y la tercera cosa que quería mencionar, el temple que ha tenido y la paciencia que ha tenido el 26 de marzo para llegar a esta instancia con el tema del plebiscito, ¿no? Así que bueno, un fuerte abrazo al compañero ahí, saludos. Ahí estaba el mensaje de Alejandro. Bueno, que tenemos que cambiarlo ahora, ya no es más Belvedere. No. Ahora es Pinamar o Neptunia, que nos corrija el que próxima nos diga. Próxima Salinas. Ahí cerca de Salinas, exactamente. Uh-huh. Que hoy están cocinando la buceca. Exacto. Que no sé si habrá tiempo todavía de encargar alguna. Según Alejandro, pidan nomás que acá cocinamos. Y venía muy bien, así que... Aprovechen los que están allá cerca para encargar esas busecas. Bueno. Pero esto que se está haciendo es muy importante, ¿no? Sí. Porque es parte del plenario mismo. Una cosa es, lo que estábamos diciendo recién, asistir al plenario el sábado 12 a partir de las 13 horas, escuchar los informes, participar en los talleres, proponer ideas para el plan de trabajo, asumir responsabilidades. Eso hay que hacerlo, por supuesto. Ahora, todo el mundo tiene que organizarse su vida personal y su vida política para poder estar el sábado, claro, ¿no? Yo tengo que ver qué hago con Catalina ese exacto día, tengo que organizarme los horarios, tengo que pensar en llegar, en tener todo resuelto, en conversar con los compañeros, qué se va a discutir, en qué taller voy a participar. Tengo que organizarme para estar en el plenario y para que eso sea algo provechoso. Mucho más los compañeros que tienen otras tareas, otras responsabilidades, otras condiciones, pensando en Tacuarembó, en Artigas, sí, en Paysandú, en Salto, en Canelones mismo. Bueno, ayer Alejandro decía, y otros compañeros, el boleto para venir desde Salinas hasta acá sale 102 pesos. Claro. Son 200 pesos, 204 pesos que vos tenés que destinar a eso. Con 200 pesos, yo qué sé cuántos litros de leche comprar. Claro. Cosas así, ¿no? Exactamente. Que hay gente que quiere, pero el problema es el económico. No, por supuesto. Hay que organizarse para eso. Hay que organizarse, eso. Porque a veces, bueno, de forma individual uno puede cubrirlo y venir y no modifica demasiado. Pero en otros casos, estamos hablando de impactos reales en el bolsillo del trabajador. Sí. Y la organización colectiva de los compañeros es el mecanismo, es el puente para resolver el problema, ¿no? Esto de vender, hacer ventas de comida, las rifas, la cotización, la venta del semanario, todo el ingenio que tienen los compañeros para generar recursos, para generar finanzas, para poder cubrir este tipo de cosas. Entonces, no es solamente decir, ah, bueno, el sábado 12 a las 13 horas, porque después llega el viernes, y si, ay, no resolví tal cosa, y no tengo tal otra, no puedo ir, y que me encantaría, pero. Entonces, no podemos dejar a último momento la organización para asistir al plenario. Entonces, el plenario empieza desde ahora, desde invitar a los compañeros, de organizarnos, de explicar qué vamos a conversar, de que si tenés una diferencia también ser capaz de decir, bueno, mirá, yo esto la verdad que no lo entiendo, o no lo comparto, no la veo que sea por ahí. Bueno, cuando llegue la oportunidad, pedí la palabra, explicá, desarrollá el tema. Entonces, hay que estar organizados también para asistir al plenario. Y no es lo mismo que te la cuenten después, porque mucha gente dice, bueno, ustedes después nos informan. Pero no es lo mismo, ¿no? No. Es como que te cuenten sobre un cumpleaños. Claro. Podrás ver la foto, pero te perdiste estuvo el tan cotillón. Lindo. Pasaron el tema que te encantaba y no lo pudiste bailar. No sabés qué rica estaba la torta. Lo que le pasó a la tía y no lo viste. Entonces, claro, la anécdota puede ser muy buena, pero si no estuviste ahí, no es lo mismo. Exacto. Y en el plenario, más allá del aspecto festivo, que también lo tiene porque uno se motiva con los compañeros, ve a gente que hace tiempo no ve, recibe el afecto, el cariño, pero también el estímulo para la militancia, que es lo que falta en estos tiempos. Porque en el informativo no encontrás un solo estímulo, apenas para vivir, diría, ¿no? Sí, sí. En los ámbitos sociales hay una dinámica bastante complicada que es poco estimulante para ciertas cosas. Entonces tenemos que juntarnos, no entre nosotros, sino con los compañeros y con todo aquel que quiera, para estimularnos, ¿no? Para estimular la pelea, para estimular esa forma de vida, porque uno termina adoptando un estilo de vida cuando se incorpora a una organización, cuando asume responsabilidades, cuando tiene objetivos políticos, es un estilo de vida, y que es de la forma más linda de vivir la vida, sí, además, sí, ¿no? Sí, porque sí. Uno encuentra siempre los aspectos positivos de las cosas, uno tiene una predisposición al optimismo, y se involucra en cosas que uno quiere y que está convencido de que es así, ¿no? Entonces, los plenarios sirven para eso, pero también para decir, bueno, en la esquina tal y tal, yo pongo la mesita. ¿No? Ahí está. Y ahí van a estar asegurada la firma de 3 manzanas a la redonda, por lo menos. Entonces, eso también es algo constitutivo, es algo concreto que necesitamos y que estamos buscando. Uno lo puede hacer por la libre. Escucha la 36, escucha a cualquiera de los entrevistados y dice, ah, tengo una manija ahora, agarro la planilla, pido una carpeta y me voy a juntar firma. Está bien, son necesarias, buenísimo. Ahora, no es lo mismo cuando uno ya es parte de una estructura, de una dinámica, de un plan organizativo. Fulano, esa misma predisposición la puedes hacer, la puedes desarrollar, pero enmarcada en un plan. Bueno, mirá, en vez de ir a esta esquina, anda a tal otra, que te queda 2 cuadras más, pero que en esa zona no tenemos a nadie. Claro. Hasta el momento. O vos podés decir, mirá, yo vi que en tal lado del barrio, ahí se está juntando gente, por la razón que sea, tendríamos que ir ahí. Exactamente. Porque de ahí surgen las ideas, ¿no? Es sí, que va a llegar alguien y les va a decir, sobre el barrio no le va a enseñar nadie. Todos tenemos compañeros. Elementos para que son necesarios y que contribuyen a la elaboración del mejor plan que podamos hacer. Siempre va a haber algo mejor y perfectible, pero seamos parte de del mejor plan que estemos a la altura de construir. Y lo tenemos que hacer rápido, porque los plazos, si el tiempo es tirano, en este caso es dictador. Es dictador, sí. Porque realmente queda poco tiempo. Hay que esperar el 10, bueno, esto va a ser el 12, pero después tendrá que imprimirse la papeleta, se tendrá que distribuir, habrá que explicarle a la gente cómo se completa la papeleta, y después tenemos el plazo final, que es en abril. Donde va a ser sin huella digital esta vez, ¿no? Bueno, sí, hay una modificación de la Corte Electoral, una reglamentación creo que del 2012, que modificó ese aspecto comparado con otras papeletas plebiscitarias que implicaba la huella. Facilita, la recolección facilita. Exacto. No tenés que llevar la cosa. Y seguro. Entonces, ahora, el plenario nos va a servir para eso. Bueno, en tal sindicato, donde se tomó tal postura o tal otra, no importa, pero que hay un nivel de conciencia, un nivel de voluntad de apoyar el plebiscito, ese compañero que milita en ese sindicato, o que trabaja en tal lugar, que de repente por distintos motivos no puede militar sindicalmente, pero que trabaja en ese lugar y que tiene contacto con los compañeros. Bueno, ¿qué papel va a desarrollar? En la rama de la salud pública, en la rama de la educación pública, en la rama de la construcción, en la rama de los servicios, en lo que sea. Bueno, cada uno que está inserto tiene que ser capaz, tiene que ser uno de los poleas de transmisión, uno de los rulemanes que se necesitan para que la máquina ande. Porque si nosotros dejamos que lo resuelva otro, capaz que sale bien. Pero ¿y si no? ¿Después qué pasa? Estamos echando a la suerte algo muy importante para la sociedad uruguaya, sobre todo para los más humildes, y que exige los mayores niveles de participación posible. Y el 26 de marzo convoca a su militancia activa, a sus simpatizantes y amigos a organizarse. Y el plenario tiene ese propósito. Alguien puede estar diciendo, bueno, pero yo partidos políticos no. Mejor estoy en lo social, me dedico a tal tema, a tal otro. A la vuelta... ¿Cuál es el papel de los partidos políticos? Porque también, yo el otro día escuché a un dirigente político decir que si sacaba varios legisladores, cada uno podía hacer lo que se le cantara. Claro. Vos decís, ¡guau! ¡Qué lío! Porque si vos votás a un partido político, ¿qué podés esperar? ¿Qué confianza tenés que vaya a hacer lo que dijo? Si cada uno va a hacer lo que se le canta, es bravo. Pero, ¿cuál es el papel de los partidos políticos en esta realidad que tenemos? Último bloque con Gonzalo Martínez. Richard manda este mensaje. Buenos días, compañeros, desde Tacuarembó. Saludos a Gonzalo. Sí, es cierto, ahora se sobrevive, pero siempre se puede hacer algo colectivamente. Abrazos. Y agrega ahora con un nuevo mensaje. Nosotros vamos al plenario, dice Richard. Muy bueno, muy bueno. Decirle a Richard que tiene una tarea pendiente en Tacuarembó. Él sabe de lo que se trata. ¿Ah, no sí? Le voy a decir... Ay, pero ay, ay. Lo ha hecho de forma maravillosa y queremos que retome esa tarea que es fundamental. ¡Qué maravilla! En el plenario lo vemos igual. ¡Ahí está! También escribe Fernando y dice, la exoneración de las huellas digitales por parte de la Corte Electoral da menos garantías a cada firma, ¿no? Pregunta. Como para pelearla, digo, ¿no sería más seguro con la impresión digital para el Mondes? Dice Fernando. Bueno, esos aspectos técnicos, la verdad, desconozco. A priori diría que, como en cualquier elección nacional, que en definitiva es lo que va a terminar sucediendo después, en la medida que uno coloque la firma tal como está en la credencial y la numeración sea correcta, ya es suficiente, como cualquier otro trámite. La huella digital ya implica otro nivel de registro para el Estado, para la inteligencia del Estado, diríamos, y también exige otros niveles de controles que implica, por supuesto, más tiempo, y que la propia Corte Electoral lo ha dicho, y creo que es parte de la fundamentación del cambio de normativa, es que no están las condiciones técnicas aseguradas para que la Corte Electoral lo pueda hacer de la mejor manera posible. Si no me equivoco, creo haberlo leído en esa misma fundamentación. Bueno, dejábamos planteado esto, lo del interior, que él dice que Tacuarembó vienen varios departamentos ya. Sí, sí, los compañeros que tienen esta tarea del vínculo y la atención política con los distintos departamentos del país han ido informando que hay confirmación de varios departamentos que día a día se van sumando, o sea que ya estamos superando más de la mitad del país, y quedando tiempo todavía, por supuesto, para que esa tarea, porque es lo que estábamos hablando recién, hay que organizarse realmente para ir, ¿no? No es, llegó el sábado y me tomo el hombre. Si te lo tomás a las 10 de la mañana y querés venir desde Paysandú, no vas a llegar al plenario en hora, ¿no? Tenés que salir mucho antes. Y de repente, si ponés en balanza los costos de un pasaje y los de un vehículo, bueno, capaz que sale más barato el vehículo con más compañeros que venir dos solamente en ómnibus, ¿verdad? Entonces, exige realmente niveles de organización, se está trabajando en ese sentido, los compañeros ya lo tienen interiorizado en buena medida, por supuesto, sobre todo aquellos que hace más años que están en la organización, pero es un elemento de educación, hay que instruir a los compañeros en este sentido. Por ejemplo, en los jóvenes, que uno ha estado mucho tiempo en esa tarea, a los jóvenes hay que trabajar en generar la conciencia de la instancia, en explicar de qué se trata, por qué hay que estar, y bueno, y sobre todo estar despierto ese día en condiciones para estar, ¿verdad? Levantarse a tiempo, seguro. Pero bueno, por eso está a las 13 horas. Bueno, habíamos dejado planteado por qué partido político, por qué... Porque estamos en una, no en Uruguay solo, ¿no? En todo el mundo. Bueno, Chile fue un caso muy claro, pero en todos los países son movimientos sociales. Y como que se desecha lo político partidario, ¿no? Como que eso ya fue y ahora va por lo social, como que la horizontalidad, todo eso que se plantea. Sí, la construcción de partidos políticos por parte de la clase trabajadora, en términos históricos, es bastante reciente, ¿no? El generar una doctrina, una idea revolucionaria y que eso se materialice en un partido, ha costado. Y después, la coherencia entre las ideas revolucionarias y la conducta de un partido revolucionario, también es algo que ha costado durante mucho tiempo, ¿no? Hay organizaciones que se constituyen en nombre de los trabajadores, la componen trabajadores, pero no necesariamente tienen la ideología revolucionaria de los trabajadores. Entonces, esas experiencias han generado distintos niveles de motivación, de adhesión, de simpatía, han alentado y al mismo tiempo desestimulado la organización de los trabajadores. Pero también en este breve tiempo histórico se ha demostrado de que es la herramienta esencial para la toma del poder y para la transformación de la sociedad. Si uno mira la experiencia de la Unión Soviética, la constitución de las organizaciones revolucionarias, el enfrentamiento contra los oportunistas, la toma del poder y la conducción del poder por parte de los trabajadores a partir de los partidos y también de las organizaciones revolucionarias sociales, fue esencial. Si no nos hubiese derrocado al zarismo, si no nos hubiese enfrentado a la contraofensiva zarista después del 17, si no nos hubiese enfrentado al oportunismo también desde organizaciones obreras, sin la organización revolucionaria de los trabajadores en el partido y en las organizaciones sociales con naturaleza revolucionaria, no se hubiese podido. Entonces, están las experiencias estimulantes y desestimulantes. Y al mismo tiempo, el enemigo opera en ese sentido, ¿no? Porque al ser consciente de que esto es capaz, de que el trabajador organizado política y socialmente es el arma mortal del capitalismo, y así está demostrado. Le puede disputar el gobierno. Exactamente. Y propone. Cuando surgen las organizaciones revolucionarias en la humanidad, cuando se enfrentan al fascismo, la propia Iglesia desarrolló un frente sindical, desarrolló una política sindical, constituyó sindicatos en todas las partes del mundo, desde la Iglesia, para enfrentar el desarrollo del socialismo, del comunismo, y también para contener expresiones fascistas, ¿no? Cuando le fue conveniente, se sumó sin problema, pero cuando había paz, digamos, entre comillas, también desarrollar un frente sindical social. Entonces, cuando uno se predispone a tomar el poder, necesita de los partidos políticos y necesita de las organizaciones sociales. Pero en función a un objetivo político. Cada uno cumple su papel, además, ¿no? No es lo mismo. Elijo si es político, partidario o si es social. Cada uno tiene que ocuparse del objetivo que se traza, ¿no? No, claro, cuando uno milita a nivel estudiantil va a pelear por la cartelera, por el vidrio que falta, por la biblioteca, por el docente. Ahora, cuando uno quiere enfrentar las políticas educativas, cuando uno quiere que se modifique o que se otorgue la autonomía del cogobierno, necesita otro nivel de la pelea. Y no hay que abandonar el gremio estudiantil. Hay que seguir militando en el gremio estudiantil, pero también hay que desarrollarse e insertarse en organizaciones políticas. Y desde esa organización política, muchas veces uno comprende a ciertos errores que ha desarrollado en el ámbito social. Porque no hace falta quien te diga, no, mirá, lo nuestro solamente adentro del centro educativo. Vamos a pelear solamente por las carteleras. Pero si vos no sos parte de otras peleas, está dejando que sea otro el que resuelva sobre ese plano, ¿no? Sí. O sea, muchas veces las organizaciones políticas instruyen, forman al individuo para tener una mejor pelea en el ámbito social, para trasladar ideas que a veces no existen o que están siendo combativas, ¿no? Entonces, resistidas. El individuo se desarrolla en múltiples aspectos y las organizaciones políticas partidarias son un ámbito esencial para el desarrollo pleno del individuo, ¿no? Entonces, la participación de los plenarios también tienen esa naturaleza y ese propósito de pasar a ser un hombre o una mujer aislada o que está vinculada a pequeñas cosas a poder tener una visión más general de las cosas y por lo tanto ser parte de una lucha más general. Y eso no es menor. No es menor. Bueno, en esto de la convocatoria para el plenario no hemos dicho ni una vez todavía a qué hora, dónde y cómo va a ser. Es un plenario que empieza al mediodía. A las 13 horas está convocado para el sábado 12, o sea, estamos a pocos días del plenario. A partir de las 13 horas, La dinámica es participar de un informe central que lo van a estar brindando distintos compañeros, abordando distintos aspectos del análisis de la etapa en que está el país, las distintas dinámicas sociales y también de la estructura orgánica, ¿no? El informe va a componer información justamente propia del 26, más allá de los análisis políticos. Esa primera etapa donde se colocarán los ejes centrales, después se materializarán en dinámicas de talleres, van a funcionar los distintos frentes de trabajo de la organización para que, teniendo en cuenta los elementos expresados en ese informe, se puedan elaborar los planes de trabajo. Como decíamos, en las distintas agrupaciones de Montevideo, en los departamentos del interior, el frente sindical, juvenil, medioambiental, bueno, ¿cómo concretamos, cómo armamos un plan de trabajo para llevar adelante los ejes planteados en el informe? Y después va a tener una etapa de cierre, donde cada frente de trabajo justamente expresará las ideas generales de ese plan constituido y, por supuesto, un cierre final. Gonzalo, es de participación abierta. Nosotros estamos convocando sí. a la militancia el 26 Ajá. de marzo, a los compañeros históricos, a los no tan históricos, uh-huh. a los más recientes, y también es una instancia de incorporación claro. a la organización. Uno, quizás el mejor espacio para sumarse sea la agrupación del barrio o el sindicato claro. donde está, la agrupación estudiantil, pero cuando, si el momento llegó ahora, claro, es ir el directo momento, al plenario. ¿No? Que no tenga gente de vinculación, pero que se quiera arrimar, por ejemplo. Y claro, ahí está. Que sea, o sea, el plenario es una muy buena puerta de ingreso para la militancia de cualquier persona, ¿no? Porque además ahí los ves. Y ahí, va a estar. Ahí los ves, que dice uno, cómo se relacionan entre ellos. En la ellos, cocina, como se dice. En la cocina. Y los ves que internamente claro. cómo están, ¿no? Y uno, claro, uno sondea también. Y sí, es válido eso, ¿no? Cuando uno válido. Tiene cierta idea, se anima con a dar un paso. Todo lo que ha pasado acá con la izquierda. La gente se cuida, por la supuesto. La gente bicha, sí. Ahora, ¿ahí qué va a encontrar? Hombres y mujeres, jóvenes y adultos predispuestos a dedicar tiempo, energía, recursos, ganas, tras objetivos políticos que no son individuales, ¿no? Lo único que hay individual acá es el esfuerzo que uno pone, después se convierte en colectivo, ¿no? Eso se lleva a un nivel superior porque, claro, el total se forma por individualidades, y bueno, hay que estar de forma individual para ser parte de un todo que va tras objetivos importantes. Lo de la seguridad social lo venimos desarrollando, pero también está la contienda política electoral en términos clásicos, ¿no? Nosotros tenemos el claro objetivo de volver al Parlamento como unidad popular, con fuerzas políticas de izquierda antiimperialista que estén predispuestas a aunar esfuerzos, y eso lo venimos trabajando. Existen, somos conscientes de que existen diversas organizaciones políticas en nuestro país, muchas definiéndose de izquierda, otras no, claramente. Bueno, las que se definen de izquierda, tenemos puntos de coincidencia, tenemos puntos que nos hacen transitar por un mismo camino, y si es así, bueno, hagamos el esfuerzo para que eso suceda también en el plano electoral, porque lo hacemos de forma cotidiana, ¿por qué no en el plano electoral? Entonces, claro. estamos trabajando también en esa dirección, son resoluciones tomadas en el último encuentro de la Unidad Popular, y bueno, hay que concretarlas, entonces... También está este objetivo de llegar al Parlamento, entonces la lucha política social es importante y también la construcción de la ingeniería electoral, como se dice ahora, Exacto. también hay que trabajarla. Nosotros no lo ocultamos, lo hacemos con tiempo y de tener una bancada parlamentaria de este espacio, de la Unidad Popular y de otros sectores, bueno, va a permitir que en el Parlamento vuelvan a escucharse voces y propuestas que han estado ausentes durante por lo menos 5 uh-huh. años. Está ¿no? claro. En esto que hablamos del déficit fiscal. Bueno, sí, está en el 3.8, pero ¿cuánta plata realmente es la que se invierte en el gasto social y cuánta no? Entonces, ¿qué es gasto realmente y cuál no? ¿Cuál es el déficit y claro. cuál no? Sí. Gonzalo, el 12, entonces, sábado 12 a la 1 de la tarde. En Convención 1165, es el local conocido por la Fonoplatea. Entre Canelones y Maldonado. Allí, donde habitualmente se hacen las actividades. Vendrán otras, no hay que mezclar, pero la Unidad Popular sigue trabajando en los talleres programáticos. Y tuvimos una primera charla de seguridad social, ahora se viene otra charla sobre educación, que bueno, evidentemente se estará convocando para esta actividad. Pero bueno, a lo que digamos que ese local, la Fonoplatea Gustavo Nocetti, ha sido y está siendo la referencia sí. para muchas actividades, y el 26 de marzo, por supuesto, también copa el espacio. Gracias por haber venido, Gonzalo Gracias Martínez. Gracias a usted y nos encontramos en el plenario.